crear una práctica constante de la rutina puede ser muy beneficiosa para rendir mucho más en el día, ser mejor persona y líder. Antes de dormir, toma una ducha, deja ir las presiones y refresca tus ideas y tu cuerpo. Ponte ropa cómoda y prepara algo delicioso y simple para cenar. No te saltes la cena, puede ser perjudicial para la salud y generar enfermedades gástricas. Haz alguna receta sencilla, sabrosa, y conéctate con tus alimentos, saboreando cada bocado. Cuando termines de comer, puedes cepillar tus dientes, realizar alguna rutina de autocuidado del rostro, exfolia, hidrata y coloca cremas que te ayuden a sentir frescura y descanso. Recuerda, nunca es suficiente si se trata de amor propio. No utilices tu celular una hora antes de ir a dormir o te distraerás demasiado. Deja cualquier dispositivo electrónico lejos de ti y lee un libro, escribe en un diario o toma un té aromático hasta que el sueño invada tu cuerpo. Sigue estos consejos y de seguro lograrás descansar mejor y aprovecharás la noche para distraerte de la vida tan ajetreada que tenemos desde que empezó la pandemia. Recuerda, descansar es importante y también tomarse un respiro antes de dormir. Gracias por acompañarme, soy Maite, nos encontraremos en otra emisión de Tips de Cuarentena. Warmy Sax es un proyecto liderado por chicas que quieren compartir un estilo de música diferente a lo convencional. Así es, Jorge. El grupo Warmy Sax está conformado solo por mujeres amantes del arte y con ganas de transmitir un mensaje mediante su música. Les invitamos a escuchar esta maravillosa entrevista que la realiza Emilia Reynoso a las chicas de Warmy Sax. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Altavoz. Estamos con Warmy Sax, el primer ensamble de saxofonistas mujeres en el Ecuador. La música es un referente cultural de todos los países. Es la marca personal que todos tenemos. Nos ayuda a expresar nuestras emociones. Incluso es terapéutica. Y muchas agrupaciones musicales nacen con el objetivo de ser un referente cultural. Sé que Warmy Sax surgió como producto de la pandemia. Pero, ¿cuál es el objetivo principal que tienen ustedes como agrupación? Bueno, creo que como agrupación, como Warmy Sax, tenemos varios objetivos, pero primero quiero agradecerte, gracias por la invitación y por este tiempo. Uno de los principales objetivos que nos hemos planteado desde que se creó el grupo es fomentar a las futuras generaciones a descubrir esto, el arte, la cultura, a crear una plataforma en la cual todas las músicas, por ejemplo, las mujeres que quieran incursionar en el área del arte, en el área artística, pues tengan un referente, pues tengan un apoyo, un soporte que pueden contar con nosotros. Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, pues nosotros estamos abiertas al público a contestar cualquier duda o lo que sea, o si tienen alguna sugerencia. Entonces, lo que nosotros queremos es impactar a las generaciones que vienen atrás de nosotros, labrar un poco el camino para que así mejore la cultura y el arte en nuestro país. Ok, muchas gracias. Ustedes también han mencionado varias veces que una de sus características es la mezcla de estilos, pero ¿cuál creen ustedes que predomina más, el tradicional o el contemporáneo? Buenas noches con todos, igual muchas gracias por la invitación a Radio Altavoz. Pues bueno, te cuento que Warmy Sax al inicio se enfocó mucho en la música tradicional ecuatoriana, rescatando nuestros géneros, tratando de hacer una nueva fusión con los instrumentos, con los saxofones que al inicio teníamos. Entonces, Warmy Sax al inicio se enfocó mucho, como te digo, en la música tradicional. Sin embargo, nosotros también nos enfocamos también en la música contemporánea. Entonces, es una fusión entre los dos géneros. También te comentamos que Warmy Sax tiene también sus propias composiciones, entonces va también aportando a la música, va también aportando aquí a nuestro Ecuador con nuevas tradiciones, con nueva música, con nuevas composiciones, con nuevos formatos también, como es Warmy Sax en esta ocasión. Entonces, Warmy Sax en sí no tiene un solo género, tiene muchos géneros. Nosotros tocamos música ecuatoriana, tocamos cumbia, tocamos salsa, tocamos música académica. Entonces, Warmy Sax está abierta a todos los géneros aquí. Ok, me acabas de decir algo súper interesante, que es que Warmy Sax tiene todos los géneros. Entonces, yo quisiera saber cómo nace esta idea de hibridación musical de ustedes, porque al inicio, como dices, solo tenían estos cuatro voces de saxofonistas y que no todas las tenían. ¿Cómo nace esta idea de hibridación musical? Warmy Sax, como tú habías comentado, surge de la pandemia y surge por esa necesidad de realizar música, ¿no? Y pues junto a Michelle, Natalie y Pame, tuvimos esa idea de crear un ensamble de saxofones. Y claro, al inicio no todos teníamos los saxos, a veces nos tocaba pedir prestado y demás, ¿no? Pero cuando ya comenzamos a crear, nos propusimos no solamente enfocarnos en un solo género, sino también ser versátiles y abarcar todos los géneros musicales posibles, ¿no? Luego de un tiempo sentíamos que nos hacía falta una parte rítmica en el ensamble y decidimos incorporar la batería, que en este caso interpreta Dani Ruano, ¿no? Y creo que de ahí nace esa idea de hibridación musical, ¿no? De crear nueva música, un formato nuevo que no se había escuchado aquí en el Ecuador y sobre todo de mujeres, ¿no? Eso. Yo, muchas gracias. Ustedes tienen las cuatro voces del saxofón en su agrupación, que son el soprano, alto, tenor y bajo. Y que no se repite ningún instrumento, que es lo genial. Y se complementan muy bien. Además, incrementaron la percusión. ¿Cómo se armonizan las cuatro voces y la percusión al momento de la interpretación de alguna canción? Hola Emilia, gracias por el espacio. Te comento que la melodía que nosotras tomamos, una canción, y la melodía no la interpreta solamente un saxofón, entonces la armonización de las voces varía dependiendo de la canción y del arreglo. En general, la idea es crear diferentes texturas, sonoridades que vaya desplazándose la voz principal a lo largo de los diferentes saxofones, creando así un arreglo particular, pero sin perder la esencia de la canción. Ok, han dicho mucho de arreglos particulares y de la esencia de la canción y de que Warmy Sax no es solamente un tipo de música. Por lo que quiero saber, que sobre el escenario se juntan cinco instrumentistas usando una amplia gama de saxofones y una percusionista. ¿Cómo caracterizarían la esencia del sonido que ustedes emiten? Bueno, como te mencionaron ya las chicas, bueno, Michelle, que al no tener voz, bueno, una voz, una cantante, pues la melodía pasa por las voces de cada saxofón. Cada saxofón tiene su voz individual, es un sonido diferente y lo que nosotros queremos es llevar un viaje a través de esos sonidos y con la percusión encima que le mete un poco de fuerza. Muchas gracias. No se olviden, amigos y amigas, que estamos con Warmy Sax, el primer ensamble de saxofonistas conformado por mujeres en el Ecuador. Ok, existen muchos referentes musicales que podemos tomar como ejemplo que han caracterizado al Ecuador y en su mayoría han sido hombres. Muchos artistas se han basado en la música o se consideran un ejemplo a seguir. ¿Cuáles han sido sus referentes femeninos musicales para crear música? Bueno, pues lamentablemente aquí en el Ecuador, como saxofonistas femeninas, no ha habido ningún referente aquí en el cual podamos basarnos como que sí, yo quiero ser como ella, quiero tener su sonido o algún tipo de instrumento en especial, refiriéndome a saxofonistas. Pero hay varios saxofonistas en el mundo que sí han sido como un referente a nosotros en nuestras redes sociales. Al empezar nuestra página como Warmy Sax, al empezar este proyecto, empezamos por hacer visibles a varias mujeres en el mundo que han puesto su grano de arena con este instrumento que es el saxofón. Por ejemplo, en nuestra página hemos puesto la historia como de Eda Morgan, la cual se considera la primera mujer concertista de saxofón. Entonces, más o menos fue en el año 1876. Entonces, era un boom, ya que este instrumento no era considerado para una mujer. Entonces, era como romper esos esquemas que hay en la sociedad de que un instrumento es para algún género en especial. Entonces también, por ejemplo, hay otros tipos de mujeres que si es que quieren consultar un poco, pueden ir a nuestras redes sociales. En Facebook están las historias de estas grandes mujeres que fueron las pioneras, por ejemplo, en el saxofón, Ellis Wald, que se le decía la mujer saxofón, ya que ella empezó un poco tarde la vida de saxofonista, pero hizo muchas, muchas obras muy grandes. Entonces, si se quieren saber un poco más de referentes en el mundo, pues están en nuestras páginas. Pero como dije, lamentablemente aquí en el Ecuador no hay una referente mujer, pero por eso estamos haciendo esto, por eso estamos creando nueva cultura, nueva arte, para impulsar a que muchas mujeres vean una referencia de aquí en el país, ya que no se viste. Entonces, eso es lo que se quiere crear. Ok. Ustedes han dicho que quieren ser un referente musical para el Ecuador, porque no existen muchos, y es verdad, la producción musical y la música es algo que ha estado liderado mayormente por hombres. Incluso en nuestro país existe en mayor cantidad de agrupaciones conformadas únicamente por hombres, y bueno, las mujeres se utilizan para los videos musicales. ¿Consideran que las mujeres necesitan más visibilidad en el mundo de la música? Sí, yo considero que sí. Más que visibilidad, es un llamado de atención también a nosotras como mujeres, el poder confiar entre nosotras mismas. Porque, claro, nos hemos visto rodeado de muchos hombres que nos han ayudado mucho también. Sin embargo, sí existe como todavía ese capullo donde que no queremos salir y no demostrar el talento que nosotros tenemos. Entonces, más bien animar a todos los músicos, mujeres que existen, que demuestren, que se hagan visibles, que el no puedo no existe, que nadie es mejor que nadie, que la música no es competencia. Entonces, seguir armando, seguir conociéndonos entre mujeres, seguir apoyándonos entre nosotras mismas. Nosotras, como nos decía Nati, estamos abiertas a todas las preguntas que ustedes desean hacernos. Entonces, eso es lo importante, poder salir de nuestra zona de confort y conocernos, darnos a conocer quiénes somos. Generalmente. Ok, acabas de decir algo de que están abiertos a todo. ¿Ustedes estarían abiertas a integrar más mujeres a su agrupación, que no sean únicamente 5, sino más, para tener esta apertura de que las mujeres también pueden integrarse a este grupo ya creado y no iniciar desde cero? Claro, sí. Muchos, te cuento que Warmi Sachs de aquí tenemos maestras, algunas son docentes que enseñan también. Entonces, como te decía, somos una referencia para motivar a las demás generaciones, de las generaciones que están viniendo detrás de nosotras. Entonces, uno de nuestros objetivos principales también que teníamos al inicio y que estamos por realizar es poder hacer un llamado a todas las saxofonistas de aquí del Ecuador y no solo de todo el mundo, ¿no? Para poder juntarnos, aunque sea virtualmente, tú sabes, ya por la época de pandemia hemos tenido que unirnos así. Pero sí, muy pronto nosotros haremos este llamado a todas las saxofonistas para que puedan formar parte de un video musical junto a Warmi Sax. Y también un ejemplo ya plasmado que vamos a tener es en nuestro próximo concierto, en el cual vamos a tener a varias invitadas mujeres, las cuales vamos a compartir un escenario junto a ellas, que son instrumentistas, tocan otros instrumentos, por ejemplo, bajo, piano, pero vamos a dar un ejemplo, o sea, que sí se puede lograr, que sí se puede hacer. Ese es nuestro concierto que vamos a dar en el Teatro Variedades el 18 de junio, que va a ser a las 6 de la tarde. Entonces, aquí se va a ver un ejemplo plasmado de cómo lo queremos fusionar, de cómo queremos ver que la industria musical debe crecer con artistas femeninas. Entonces, respondiendo a esa pregunta, pues vamos a tener un ejemplo vivo ahí, por eso no se pierdan este gran concierto que viene. Ok, también ustedes han mencionado que muchas de ustedes son maestras, y en base a eso, ¿qué les dirían a los futuros estudiantes, a los futuros músicos que ahora están estudiando, que buscan abrirse paso en una carrera musical? Mi mensaje sería que el impulso la creación, el sentir el arte, pues no tiene un límite, y aunque lo puedan catalogar o en nuestra sociedad todavía siga en la mente la idea de que los músicos, o sea, como músicos no pueden vivir de ello, no es considerado una profesión, pues seguir adelante, pues en tomar impulso, promover ese talento interno y pues lograr, porque un sueño siempre tiene que cumplirse. Por más que nos demoremos en cualquier actividad que elijamos, en este caso la música es muy bella y pues dejarnos llevar por ella para un crecimiento intelectual y sobre todo un impacto en nuestra sociedad, que no tiene que ver nada con los estereotipos, simplemente es hacerlo porque es una pasión. Muchas gracias, chicas, por la entrevista. Muy interesante todos sus puntos de vista y gracias por convertirse en este referente musical femenino que muchos necesitamos tener y ser este ejemplo de los futuros músicos de que los sueños se hacen realidad. Muchas gracias. Estuvimos el día de hoy con Warmi Sax, el primer ensamble femenino del Ecuador. ¿Nos quieren hacer alguna invitación para sus próximos shows? Claro que sí. Muchas gracias a Radio Altavoz por esta hermosa entrevista y este espacio que ha brindado a Warmi Sax. Nosotras estamos abiertas a cualquier pregunta y queremos hacer la cordial invitación este viernes 18 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Variedades Ernesto Alba. Warmi Sax presenta Un Sueño Musical junto a invitadas especiales. No se olviden, por favor, pueden adquirir ya sus entradas en ticketsteatrosucre.com. Están cordialmente invitados y apoyamos al arte, por favor. Gracias. Soy Emilia Reynoso y esto fue la sección de entrevistas de Altavoz.

en 23 pruebas distintas. Alfredo Campo ha tenido una carrera llena de méritos. Consiguió la medalla de plata de BMX masculino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y en 2019 obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima. Además, ese mismo año, Campo se consagró subcampeón de la Copa del Mundo UCI BMX Supercross, que se llevó a cabo en Argentina, y marcó un hito en la historia del BMX en el país, por ser el primer ecuatoriano en llegar a este título. Después de pasar 8 meses de inactividad por la pandemia, Campo consiguió una medalla plateada en el Campeonato Nacional Estadounidense. Y luego cerró el 2020 siendo el tercero en el podio de la Liga Profesional de BMX en ese mismo país, tras competir contra el estadounidense Connor Fields y el francés Joris Daudet. Para Campo, es un sueño hecho realidad volver a tener la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos, y esta vez espera llegar al podio. Campo tuvo su primera participación en las Olimpiadas en la edición pasada, Río 2016, donde, debido a una caída, perdió la oportunidad de llegar a formar parte del podio y traer una medalla para el Ecuador. Sin embargo, el deportista ya ha conseguido grandes logros. Su viaje a Tokio será el 20 de julio y su participación entre el 29 y 30 del mismo mes. Mientras tanto, Campo continúa preparándose. A pesar de las dificultades que se presentan por la pandemia, no deja de entrenar con trabajos físicos y mentales para llegar en las mejores condiciones a la competencia, pues su objetivo claro es ganar. Orgullo saber que cada vez son más los ecuatorianos que clasifican a los Juegos Olímpicos. Definitivamente, Alfredo Campo representará de la mejor manera al país y pronto estaremos escuchando más de este deportista. Y amigas, hasta aquí llega Medalla Dorada. Soy Ana Paula Zurita y nos vemos la próxima semana con más buena información sobre deportes aquí por Altavoz. So what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. So what, we go out, that's how it's supposed to be. José Manangón, hombre trabajador, humilde y solidario, nos habla sobre su profesión y labor como pastor en comunidades indígenas, mostrando una perspectiva de la alfabetización de zonas rurales frente a las urbanas, así logrando un cambio a través de sus proyectos. Una historia de vida muy motivadora y llamativa para muchas personas. José nos habla sobre su perspectiva como persona luchadora y protectora por los derechos de las comunidades indígenas, dentro del ámbito educativo. hombre revolucionario, cultural y educativo en su comunidad, quien se mantiene trabajando con apoyo de las personas para poder lograr un cambio en la cultura y buscar la lucha incesante por la lucha del camino propio en los pueblos indígenas de la actualidad. Tienes razón, Wendy. Este valiente hombre es un sinónimo de fuerza, dedicación, inteligencia y arduo trabajo en las comunidades menos visibles y con más relevancia de nuestra cultura ecuatoriana. Para conocer más sobre José Manangón, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. José Manangón puede que suene a un nombre común, pero su historia ha marcado la vida de miles de personas por más de 40 años. Nacido en la ciudad de Cayambe, donde estudió la escuela. Después, mientras residía en Cuenca, asistió al colegio y optó por ingeniería agrónoma para realizar sus estudios en la Universidad Central. Pasé unos 4 años de voluntario en la misión salesiana de Bomboiza. Yo hice ya mi vida religiosa, el noviciado en Medellín, estudios de psicopedagogía en la Universidad Católica y posteriormente hice los 4 años de teología en la Universidad Católica del Ecuador. Desde el colegio, el padre José sintió un fuerte llamado porque veía a los voluntarios que estaban colaborando en la Amazonía y los retos que tenían que enfrentar. Le llamó mucho la atención su trabajo y los sacrificios que tenían que hacer. Continuó sus estudios hasta la universidad, donde incursionó en la política. Poco después, se dio cuenta que la labor social no se podía desarrollar como él quería a través de partidos políticos. Y ahí es cuando surge la inquietud de que definitivamente, o sea, la posibilidad de hacer un camino de liberación es justamente desde el ámbito religioso. Y ahí es cuando se consolida mi vocación. Un camino de liberación que ha sido recorrido por el padre José, en especial cuando pudo ver con sus propios ojos la falta de libertad en las comunidades indígenas. Tuve oportunidad de conocer algunas haciendas y conocer las prácticas. Yo recuerdo la hacienda El Prado, por ejemplo, y ahí tuve una experiencia muy como que me marcó definitivamente. Tuve oportunidad de ver cómo los hacendados y los mayorales, que les llamaban en ese entonces, latigueaban a los indígenas porque no cumplieron con una orden o lo cumplieron mal y los latigueaban. Y entonces eso sí a mí me llamó mucho la atención, el por qué tenían que darles de látigo y sacarles sangre. Tuve oportunidad de observar eso, de cómo eran maltratados ahí. Luego eso, se confirmó porque cuando yo estaba en esa transición que salí de Bomboiza y quería ingresar nuevamente a la Universidad Central, ahí se presentó un amigo que es salesiano y él me dijo, mira, recorramos Cotopaxi. Recordamos las comunidades de Sumbawa. El padre José descubrió el pensamiento ecuatoriano mientras estudiaba filosofía y psicopedagogía, pero fue testigo de realidades aún más crudas que cambiaron su perspectiva. Yo creo que todo eso fue, confirmando el hecho de que definitivamente, y es ese tipo de reflexión profunda es que me hace tomar la decisión de buscar un camino de entrega, a la gente para buscar un proceso de liberación. Y cuando llego a Sumbawa, encontré allí en Sumbawa, en las encuestas y conversaciones, que el 99% de las mujeres eran analfabetas y el 87% de los varones analfabetos. Ahí es cuando en la pastoral de la parroquia de Sumbawa se tomó uno de los ejes claves, un proceso de educación distinto y diferente. Hoy, luego de más de 40 años, ese nivel de analfabetismo solo queda en generaciones de adultos mayores, a los que ya no se busca alfabetizar, más bien se busca mantener sus conocimientos ancestrales intactos. Bomboiza, y ahí aprendí, toda esta posibilidad de una educación alternativa y que se ajuste definitivamente a los pueblos indígenas, y con ese objetivo, calidad humana y definitivamente libertad, la liberación de los pueblos. El proyecto Hatari Unancha es un proyecto conjunto entre varias instituciones de Cotopaxi. Tiene alrededor de 16 centros en la Sierra Ecuatoriana. Este proyecto busca impulsar la educación impartida en lengua quechua. Ahí iniciamos aprovechando esta tendencia, digamos, de apertura hacia una educación nueva en el gobierno de Roldós Hurtado. Ahí se consolida un poco las escuelas en lo que sería la región del Quilotoa, o también llamada la cuenca alta del río Toachi. Yeah. El padre José iba y venía de comunidad en comunidad, de Sumbawa a Quito, de Sarawasi a Michacalá. Ahí fue comprendiendo de lo que es la vida y la cultura de las comunidades indígenas. Dicha experiencia le ayudaron a realizar una primera malla curricular. Con los años, el padre José entendió que el Ecuador no es uno solo, como muchos lo creen. Es un país multicultural y pluriétnico. En cada comunidad y región existen costumbres y necesidades propias que se deben de respetar y defender. Por esto, su lucha constante a través de la educación para consolidar estas comunidades, su cultura y tradiciones. Lo que más ha marcado en este proceso educativo es justamente la realidad de las comunidades indígenas. Y ahí marcan muchas cosas. Primero, por ejemplo, el Estado no entiende nada de las comunidades indígenas. O sea, definitivamente creen que el Ecuador es uno solo, y que el Ecuador es la patria, y que el Ecuador es... cuando definitivamente yo debo decir con mucha claridad de que hay territorios indígenas en donde el Estado ecuatoriano no entra y no puede entrar, porque las leyes son desde la estructura de poder, desde los que tienen intereses económicos, desde los que tienen intereses políticos, y esos, no, empeñados en creer que hay un país único y que el Estado es el que debe gobernar, y eso no es así. El Estado no puede entrar en las comunidades. Es que las comunidades indígenas son pueblos, estructuradas socialmente, bien conformados. Necesitan unas normas totalmente distintas y diferentes. Esta lucha ha marcado su vida. Busca cambiar la creencia de que la educación es igual para todos. También que el desarrollo se malentiende como acumulación de riquezas y recursos, cuando la realidad no es así para estas comunidades. Para el padre José, los cambios profundos vienen de la periferia. Las verdaderas revoluciones vienen de adentro. La revolución se la hace, pero se la hace en la clandestinidad y se la hace en silencio. Es lo que dice Jesús, tenemos que ser como la levadura que le da sabor al pan. Esta revolución educativa y cultural del que ha sido parte el padre José lo apasionan en seguir con su labor. Todos los logros que se han dado con los años lo mantienen trabajando y luchando, incluso ahora en medio de una pandemia. Ellos siguen con su revolución educativa y la búsqueda de la liberación de las comunidades indígenas. Lo que me interesa es la liberación del pueblo indígena. No es posible que la opresión, y lamentablemente la opresión de un sistema capitalista, se vuelve cada vez más sofisticado. La apreciación del padre José es que actualmente existen nuevos métodos de opresión, y por eso su lucha continúa en las comunidades, para que puedan liberarse y sigan creciendo. Además, el respeto por sus costumbres, su cosmovisión y sus tierras. La liberación de los pueblos recién empieza, y es trabajo de todos apoyar esta lucha. El único sentido de este trabajo es la liberación de la familia indígena, de los pueblos indígenas, la búsqueda incesante de un camino propio en calidad humana, en sabiduría, en conocimientos, en ciencia. Esa dinámica es la que tiene que desarrollar todos los pueblos. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final.